Ahora, dos poetas populares, don Luis Durán y don Alejandro Ramírez, nos van a mostrar un contrapunto en décimas, justamente, para que ustedes puedan apreciar el ingenio, el talento, la improvisación de estos poetas populares nuestros, sobre todo en el guitarrón. Maestros, les estamos esperando en el escenario. Don Luis Durán y don Alejandro Ramírez. Permiso para partir, permiso para partir, quiero pedirle, señores, para mostrar mis valores y así libre fluir. Yo quisiera distinguir el canto con su estatura, que aquí muestra su figura de esta forma engalana, porque en esta tierra pircana valoramos la cultura. Hechizo, con mi voz que es un hechizo, le declaro usted estimado. Canto yo improvisado, luciendo en el improviso. Entre lluvia y granizo, abordé una buena micro. Después que tomé un triciclo, le declaro, profesor, que usted será payador por los siglos de los siglos. Gracias por la referencia. Gracias por la referencia, hoy en esta tarde amena. Suena la rima serena, con esta altiva elocuencia, con la grata transparencia que el pircano nos legó. Si mi boca tropezó, mejorar más me conviene. Cuéntenos de dónde viene y diga quién le enseñó. Compás de un bello son, al compás de un bello son, ya que el favor se me otorga, aprendí de Pancho Astorga a tocar el guitarrón. Desde la octava región mi cantar aquí se arrulla. Quiero meter más bulla pa' decirle con euforia Si usted es profesor de historia, empiece a contar la suya. Eso muy largo sería. Eso muy largo sería. Y no alcanza el contrapunto. Hoy día cantamos juntos el arte y la poesía. Y también la valentía, eso le quiero expresar. Aquí lo pude escuchar. Nosotros nos convencemos. Y el arte que hoy aquí hacemos es un poco también pelear. Yo quisiera contestar, yo quisiera contestar, ensalzando aquí las voces de que apenas me conoce y ya me quieren pegar. Yo le quiero aconsejar que mi arte no se pierde. Le ruego que usted recuerde ante todos los testigos que esta noche aquí conmigo vas a ver los burros verdes. Más se va en pura amenaza. Más se va en pura amenaza. Aquí no ha mostrado nada. En la copla improvisada su destino bien se traza. Mas si es que aquí se propasa en decirlo me concentro. Lo miro de pecho adentro y espero se reconforte. Si es que usted, chico deporte, siga creciendo por dentro. Estás ancho y estás gordo. Estás ancho y estás gordo porque sos de mente recia. Pero a tus palabras necias siempre está mi oído sordo. Declararé a este tordo de que soy un duro hueso. Además aquí profeso ensalzando la ternura, que a pesar de tu estatura es muy liviano tu peso. Mi peso es el que debiera. Mi peso es el que debiera, eso en mi mente mantengo. Por eso al cantar sostengo esta alegría sincera del canto, que es la quimera de esta tierra y de su espuela. Del guitarrón de la vihuela. Y en mis términos destaco de que usted es chico y muy flaco porque le faltan cazuelas. En este sector pircano, en este sector pircano, yo traigo mi poesía para darte de comida a este que de tu mano. Como soy cantor profano, le declaro sin desvío. como el caudaloso río a su arte tan inerte, pa' que se ponga más fuerte, llegues al lado mío. Eso seguro yo haría, eso seguro yo haría, mas se está poniendo lento. Ya al cantar yo lo comento en la bella melodía, voy siguiendo su armonía, pues me lleva el guitarrón. Y afirmo en esta ocasión que ha de llegar a la cima. Si es que le falta una rima, le sobra la inspiración. Como soy el fiel reflejo, como soy el fiel reflejo, declaro con voz concreta, pa' tirar esta carreta yo no quiero güeyes blandos. Yo resalto aquí cantando con guitarra y guitarrones. En estas frescas regiones he venido aquí a decirte que en esta noche aquí en Pirque te daré tus revolcones. Mis revolcones de canto, mis revolcones de canto, que seguro aceptaría, siguiendo la travesía con alegría y sin quebranto. Yo también hoy me levanto en el canto y con anhelo, sin tener ningún desvelo. Yo quisiera decirte ahora que hoy a la menor demora voy a revolcarte en el suelo. Escúcheme solicito, escúcheme solicito, has marcado aquí tu traza, y al escuchar tu amenaza, pues miren cómo tirito. Atiéndeme tu flaquito, la cuna del guitarrón, que canto con devoción, ya que aquí se ha dado el caso. Si te das tu costalazo, me ofrezco a ser tu bastón. Tú amenazaste primero, tú amenazaste primero, siempre anduve con respeto. Sé que no eres mal sujeto, y versear bien te sugiero, porque soy un caballero, la rima me sale fina, no sube la adrenalina, pero te veo rechoncho. Para ponerte de poncho, ¿de dónde sacaste la cortina? Aunque usted, señor, le extrañe, aunque usted, señor, se extrañe, mi cantar hoy se agiganta, porque traje yo esta manta, igual que don Jorge Ñañez, pa' que el verso no se empañe. Una cosa aquí le digo, ante todos los testigos he marcado mi nivel, lo traje de coronel pa' brindarle a usted abrigo. Ah. es abrigo de amistad. Es abrigo de amistad que hoy los deja dos razones. Cultivamos tradiciones con empeño y propiedad, y en honor a la verdad muchas cosas ya verán. Vayamos como un titán en este sector pircano, eso aquí les dice el Jano junto a Lucho Durán.